Estamos abordando, como lo señalaron los distintos senadores y senadoras que me precedieron en el uso de la palabra, de la modificación de una ley sancionada durante nuestra gestión, por la cual se perseguía el objetivo de democratizar, como ya se ha dicho en todas las intervenciones que me precedieron en el uso de la palabra, la libertad de la palabra en definitiva, la palabra publicada, la palabra impresa. Yo quiero en primer término rescatar las intervenciones del senador Luenzo, de la senadora Catalfamo, del senador Solanas, del senador Romero también, y por supuesto la de nuestra compañera del Frente, la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Agnún, y su demostración práctica y concreta de qué son los diarios del interior. Y no puedo dejar de señalar que comparto absolutamente todo lo que ellos han dicho y manifestado. Pero se me ocurre que en tiempos difíciles del país, en tiempos difíciles de la política, este proyecto demuestra tal vez como pocas cosas qué es lo que está sucediendo en la Argentina y qué es lo que sucede con el poder. Usted sabe, señora presidenta, señores legisladores y legisladoras, que en reiteradas oportunidades cuando un presidente o una presidenta del país es entrevistado por medios de comunicación, hay una pregunta recurrente de todos los periodistas y periodistas, mujeres. El poder, el tema del poder, acerca de cómo se vive el poder, qué se ejerce el poder, y hay una suerte de poner siempre el tema del poder en el campo de la política, como los que tienen poder son los políticos, presidentes, senadores, legisladores, para ocultar dónde está el verdadero poder. Hoy aquí tenemos un ejercicio parlamentario y político de dónde está el poder en la República Argentina. Hoy la sociedad argentina, su economía está devastada. Ley de alquileres, inquilinos que no pueden pagar los alquileres o propietarios que no lo pueden hacer con las expensas. Empresas pequeñas, grandes, medianas y multinacionales con severos problemas económicos. Una tasa de interés que está destruyendo el aparato productivo y económico argentino con las consecuencias sociales. Por ejemplo, Santa Rosa La Pampa, ayer se conoció los índices de desocupación, encabeza el ranking de desocupación con 13.2, si mal no recuerdo, de desocupación. Me conecté con la gente de La Pampa. Claro, en Santa Rosa La Pampa han cerrado comercios, 130 comercios con 420 despidos. Alpargatas también cerró y dejó 130 personas en la calle. Este panorama se repite monocordemente en todas las provincias de la República Argentina. Aumento de la desocupación, cierre masivo de comercios, cierre de fábricas, algunas centenarias. ¿Y qué estamos haciendo aquí en la República Argentina, en el Parlamento, donde están representados todos los partidos políticos? Estamos sacando una ley que demandó apenas 20 días para atender el gravísimo problema que tiene la economía, que es el precio del papel de diario. Bueno, ve, esto es tener poder. Un poder que no ocupa estas bancas, pero que se conecta con todas estas bancas de diferentes maneras, hasta telefónicamente pidiéndoles que acompañen la ley. Pese a que es manifiestamente contraproducente contra los intereses de todos los pequeños medios de comunicación de nuestras provincias, que como bien se ha señalado, es lo que la gente lee. La gente en las provincias lee los diarios que reflejan los contenidos locales, los hechos y eventos sociales también locales, desde los cumpleaños, los casamientos, etcétera, etcétera. No leen los grandes diarios. Quiero decir entonces, señora Presidenta, que hoy estamos ante un ejercicio de poder concreto de la política. Y algún señor senador recién decía que debíamos reglamentar, por el tema de las fake news, por ejemplo, el manejo de los medios digitales, hizo mención a Facebook, en fin, lo que ya todos conocemos que pasó en el Brexit. Pero quiero decirles que también esas fake news se imprimen en papel de diario, en papel prensa. Mire, yo quiero recordarles a todos ustedes que en plena campaña electoral, la tapa de un importante matutino de nuestro país, uno de los socios de Papel Prensa Sociedad Anónima, publicó que Máximo Kirchner y la ministra Garré, Nilda Garré, tenían millones de dólares en cuentas en paraísos fiscales. Esta noticia es una fake news. No hace falta tener un medio digital, evidentemente, para hacer noticias falsas y para intervenir, como también señaló otro senador, como parte del dispositivo de poder del actual gobierno. Porque está claro que este ejercicio de poder, este favor que hoy se va a hacer a este sector brutal del poder en la República Argentina, si se sanciona esta ley, tiene una contraprestación. No vamos a decir tampoco que piden favores y no los pagan. Sí, claro que los pagan. Los pagan con un blindaje mediático increíble, como nunca se vio en la historia de la República Argentina. Solo me hace recordar al blindaje que tuvo la dictadura con materia del terrorismo de Estado. Solamente comparable y mensurable, no porque sea comparable esto con el terrorismo de Estado. Entiéndase bien que mañana no publiquen en ninguna tapa la senadora Kirchner dijo que estamos igual que con el terrorismo de Estado. No, señor. Estoy diciendo simplemente que el nivel de blindaje mediático es de esa magnitud, de ese volumen. Que no solamente es un blindaje mediático a favor de las políticas del gobierno que están provocando esta verdadera catástrofe social y económica. Es también el servicio de blindaje mediático para los que levantan la mano, presentan proyectos como este. Y al mismo tiempo presta el servicio de ataque furibundo y brutal contra aquellos y aquellas que no formamos parte de ese dispositivo de lo que se ha dado en denominar muy amigablemente la gobernabilidad y que yo creo que en muchos casos hace más juego con la complicidad. Pero bueno, acá estamos todos los partidos políticos de la República Argentina representados y sentados en nuestras bancas, para en los momentos tan graves que vive nuestra sociedad, nuestros comerciantes, nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestros desocupados, estamos abordando en forma express el tema del precio del papel, que además va a perjudicar, porque lo han dicho, y Dios sabe que senadores que han opinado en este mismo sentido están en nuestras antípodas, si se quiere, de pensamiento político, de ideas, pero, a ver, las cuestiones monopólicas y los precios y la regulación están más allá de las ideologías. El precio del papel es el precio del papel, la posición dominante es posición dominante, y lo que van a hacer con este instrumento es hacer lo que ya se hacía cuando enviamos este proyecto de ley, que era los dos diarios mayoritarios se vendían a sí mismos el papel a un precio mucho menor, haciendo soportar la pérdida a su otro socio, que es el Estado argentino. Porque también tienen que saber todos los argentinos y argentinas que Papel Prensa es una sociedad anónima en la cual no solamente son dueños los diarios, es también la sociedad argentina a la que nosotros representamos. Nosotros también tenemos participación en Papel Prensa. Lo tenemos en nombre del Estado. Somos senadores, senadoras del Estado Nacional, más allá de los partidos políticos, y son diputados y diputadas de la Nación. O sea, que nosotros en esta ley no solamente tenemos que opinar en virtud de la democratización de la palabra, en virtud de los intereses de los pequeños medios de comunicación del interior. Tenemos que opinar además en la defensa de la libertad y de la palabra, sino que además tenemos que opinar como accionistas de Papel Prensa. Lo representamos. Si bien el ejercicio lo representa el Poder Ejecutivo por una cuestión funcional y de división de poderes, está claro que como representantes de las provincias aquí y del pueblo en la Cámara de al lado, está claro que tenemos que intervenir en esto. Y la verdad es que esto significaba, en aquel momento, una pérdida para el Estado. No se puede dejar de desconocer, obviamente, lo han señalado todos y todas, y no puedo menos que coincidir, en la modificación que ha habido en cuanto a la aparición de los medios digitales, al abandono de la costumbre de la compra de los grandes periódicos, por varias razones, no solamente por los medios digitales, señora Presidente, digámoslo con todas las letras también, los medios digitales no aparecieron antes de ayer. También por la situación económica, está claro que la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para vivir, no va a andar gastando plata en diarios, esto está claro. Con lo cual creo que, en realidad, lo que se está haciendo es abordar el problema económico que puede tener un grupo empresario, en este caso, quienes tienen mayoría en Papel Prensa. Pero lo grave es que, y no estaría mal si este fuera el único problema que tiene la República Argentina, y si este fuera el único proyecto de ley que han ingresado senadores y senadoras o diputados y diputadas para abordar los problemas que hoy tiene la ciudadanía argentina. Pero resulta que esto no es así. Resulta ser que de distintas bancadas y en ambas cámaras y distintos legisladores han presentado proyectos sobre ley de alquileres, sobre tasa de interés, sobre promoción a pequeñas y medianas empresas, sobre tema de los trabajadores. En fin, no me alcanzaría los minutos de exposición para enunciar y para enumerar todos y cada uno de los proyectos que desde distintas ópticas, realidades, los legisladores de la República Argentina presentan en las cámaras para tratar los graves problemas que hoy tiene la economía argentina y, en consecuencia, la sociedad. Sin embargo, estamos tratando este del Papel Prensa, que, como bien señaló la senadora Sanun, se le ha impuesto una velocidad y un tratamiento como si fuera un proyecto del Poder Ejecutivo. También debemos distinguir que es normal que el Poder Ejecutivo tenga siempre cierta prioridad sobre el tratamiento en virtud de que aquí es quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos del país y requiere de instrumentos que muchas veces necesitan su aprobación en este cuerpo. Con lo cual, nada debe decirse de cuando el Poder Ejecutivo pide con celeridad determinados instrumentos porque entiende que estos son necesarios para la ejecución de sus funciones y de sus responsabilidades. Pero este no es el caso de autos, dijeran los abogados, o dijéramos los abogados, sino que es eso que estamos viendo en la República Argentina, el ejercicio del verdadero poder, con una terrible consecuencia. Este poder, que tiene responsabilidades muy grandes en la formación de los ciudadanos y en las decisiones que los ciudadanos toman electoralmente y hasta económicamente, le diría, por el grado de información que tiene, nunca son responsables de nada. Fíjese que los fracasos de los gobiernos nunca fueron responsabilidades de los medios de comunicación, que muchas veces los promocionaron y los impusieron con noticias falsas, con mentiras, con un tratamiento absolutamente diferente según quién fuera el partido político o el dirigente. Al contrario, siempre finalmente los que terminan siendo responsables de todo lo que pasa es la política y los partidos políticos. ¡Qué maravilloso poder! ¡Qué maravilloso poder! ¿Quién pudiera tener ese grado de poder y de ejercicio de impunidad en el poder en lo que una gran parte de los que estamos o de los que están sentados o sentadas en estas bancas hacen lo que ellos piden y cuando las cosas van mal, los que tienen la responsabilidad de que fueran mal no son ellos, sino los que están sentados en las bancas y a los que le hicieron votar cualquier cosa notable. Bueno, chapó, en realidad. Tal vez haya un dejo, no sé si de envidia o de admiración por tan excelente manejo del poder, de un poder que, vuelvo a repetir, no se nota, pero que hoy es un ejemplo claro. Por eso, señora presidenta, vamos a votar negativamente este proyecto de ley. Muchas gracias.